vamos a... Usted sabe que siempre conversamos con amigos, siempre conversamos con las autoridades, siempre estamos para que nos opinen de los diferentes temas que se están dando en la actualidad. Y en esta oportunidad tenemos ya por acá en los estudios, déjeme echar a andar la máquina aquí, eso, ahí sí, es que con el frío hay que darle vuelta ahí a la manivela, como se hacía antes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que funcionen aquí todos los equipos y todas las cosas. Y ya está, listo, me dicen, ahora sí. El diputado Jorge Brito Azbun, ¿cómo está, diputado? Justo, un gusto de saludarlo. Hola, Juanito, muy buenas tardes. Tanta aquí. Luna que no nos encontrábamos en el micrófono. Así es, pues tenemos que esperar a que salgan del país algunos para poder los famosos. Ahí saluditos a Yanni, que siempre presente. Sí. Le deseamos éxito. Andaba de corresponsal en Irán, supe. Claro. Ahí transmitiendo. Sí, se ganó un pituto. Eso. Se ganó un pituto. Pero bien, merecido todo, Juanito, con toda la energía, porque eso. Esta semana es una semana distrital, una semana en donde no hay sesiones en el Congreso, y no para que presente licencia y salga al país, sino para poder ir a territorio, a terreno, donde las comunidades nos llaman, y es por eso que con gusto, tengo un 100% asistencia, pero dos tercios de nuestro esfuerzo están en el territorio, así que esta semana está dedicada a eso también. Ya, un poco la agenda es esa, ¿no es cierto? Estar ahí en los lugares donde se necesita, pues, donde las papas queman. Mire, donde están los problemas, pero también donde los sueños hay que transformar en proyectos, porque nuestra región tiene hartos proyectos que apoyar y con los cuales salir adelante. Desde las caletas hasta las juntas de vecinos, en los barrios y también en reuniones con distintos gremios estaremos esta semana sacándole el jugo, porque hay que retornar pronto, la próxima semana, a sesiones, y nos vamos con la fuerza y con hartas tareas para la casa. Oiga, usted que anda ahí con la gente, ya sabe cómo es el pálpito de la gente. ¿Está entusiasmada la gente o no con la elección de las primarias el próximo domingo? Una pregunta mía que se me ocurre ahora, así como... Porque usted anda... Nosotros estamos aquí en el estudio, pero la sensación de piel, ¿qué le dice la gente? Ay, poquito, Juanito, ¿para qué le voy a mentir? Ya. Una cosa por otra. Ajá. Yo siento que hay poquito ambiente todavía de primaria, pero me pasa algo que es bien ingrato esto, pero es muy necesario a mi entender, porque el país necesita que nos vayamos poniendo de acuerdo y que avancemos en unidad, y me parece que la mejor forma de hacerlo es justamente permitiendo que todas las flores florezcan, y es por eso que estas primarias de Unidad para Chile, que son las fuerzas del oficialismo, el progresismo en el país, sentimos que es la receta para poder llegar en la mayor unidad posible a la elección de fin de año, y luego también, ¿por qué no?, a la moneda. Claro, bueno, esa es la sensación que se vive en la calle, ahí en el barrio, y lo cuenta acá el diputado Jorge Brito. A ver, vamos ahora a otro tema, la lista para hacer ley del Congreso aprueba el proyecto fraccionamiento pesquero y se comienza a decir adiós a la ley Longueira. Así es, Juanito, estamos contentos por eso, porque yo llevo más de una década trabajando junto a los pescadores artesanales de nuestra región de Valparaíso. Ellos siempre estuvieron en lo correcto, que era la ley Longueira, una ley corrupta, que los tribunales dejaron a una diputada, Isasi, y a un senador, Orpiz, ambos de la UDI, en la cárcel por corrupción, y lo que tocaba era rehacer el contenido de esa ley. Okay. Por eso lo principal era lo de las cuotas de pesca. ¿Quién tiene autorización para trabajar? Si el artesanal o el industrial, y en todas las regiones del país. Yo como presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara recorrí de Arica a Puerto Aysén para conocer cuál es la realidad de cada una de las regiones y luego de eso lograr esta ley que celebramos, que reivindica a la pesca artesanal y le da una oportunidad a las caletas del país de volver a prosperar. Bueno, claro, porque había como, no sé, no estaban como muy de acuerdo incluso las caletas, porque es distinta la realidad de las caletas de acá del centro que las del sur o las del norte. Así es. Entonces ahí era donde estaba el asunto del fraccionamiento. Sí, pero más incluso que entre caletas de región, el meollo del asunto de esto, Juanito, era la industria versus los artesanales. Ya. Porque vámonos al concreto, la merluza. La pesca, el pescado más popular de la cocina chilena. Sí. La industria pesquera la captura solamente mediante dos empresas que son de la región del Biobío y que utilizan buque de pesca de arrastre industrial de fondo. La pesca de arrastre es lo más dañino. Pero las mismas merluzas del sector artesanal, las 12 caletas de nuestra región de Valparaíso, desde el límite norte en Pichicuy hasta Puertecito en San Antonio, lo capturan con espinel o con enmalle, prácticamente con pinzas sacan las merluzas sin hacer daño al fondo marino. Entonces, para mí es importante notar que los buques de la pesca de arrastre industrial en nuestra región no generan ningún puesto de trabajo. Y solo nos dejan hambre y cesantía, porque yo salí a la mar acá con nuestros amigos pescadores y vemos cómo después de que pasa el buque de arrastre no deja nada en 5 años acá. Por eso es importante esta ley, que les va a aumentar la cuota a los artesanales, pero también hemos logrado otros asuntos como proteger los lugares donde pescan los artesanales de nuestra región para impedir que ahí pase el buque de arrastre industrial. Escuché yo al Pedro Toño. Sí, mañana voy a estar con ellos. Que decían ellos que se había obtenido el 45%, pero la diferencia del 5, a lo mejor, con respecto a la... ¿Se iba a estudiar? No le entendí muy bien esa parte del estudio, que a lo mejor puede aumentar el porcentaje para los artesanales. Sí, de hecho puede llegar a un 50% la cuota de la merluza para los artesanales. Nosotros queríamos más, hay que decirlo. Yeah. Pero también la verdad es que yo fui el único defensor de esto en la comisión mixta y se impuso a aquellos que querían darle más a la industria. Sin embargo, eso no nos permite reconocer los avances que trae la ley. En particular con esto, pasa que la cantidad de merluza que se saca depende de su estado de su salud biológica. Yeah. Los científicos dicen, hay harta merluza, entonces aumenta la cuota global, hay menos merluza, entonces se achica la cuota global. Si es que aumenta la cuota global, ese aumento va a ir netamente al sector artesanal. Eso es algo que logramos en esto. Bien. Entonces, si aumenta, hoy día están 35.000 toneladas, si aumenta a 36.000, hay 1.000 toneladas más, eso va a ir directamente a las caletas artesanales, porque son quienes les quitó cuota, la ley Longueira, y las cuotas es uno nomás de los privilegios que la ley le entregó a la pesca industrial y que nosotros queremos restituir en favor de Chile y de la pesca artesanal. Qué bien. Semana de los pescadores, pues se viene la fiesta de San Pedro, el santo patrono. Así es. San Pedro y San Pablo. El santo patrono que ellos, bueno, los pescadores, yo he participado en cuantas fiestas, sabía cómo llegar a la caleta, pero después no sabía cómo salir de ahí, porque son fiestas memorables las que se hacen aquí, sobre todo la del Membrillo, la de acá de Portales, es una fiesta muy importante. ¿Sabe un poco la programación que van a tener? Sí, bueno, invitados todas y todos siempre a apoyar a nuestras caletas, porque como usted lo ha pasado bien, muchos lo hemos pasado muy bien. Y en esta oportunidad San Pedro traen bailes chinos, caporales, así que la invitación parte de las celebraciones ya este sábado en Quintay, continúan el día domingo en Caleta Portales y Caleta El Membrillo a partir de las 10 de la mañana. Luego la próxima semana estamos también conmemorando San Pedro en la comuna de Concón, en la Caleta Higuerillas de Concón. Así que dado que este año coinciden también con las primarias, que es el domingo 29, las distintas caletas se han repartido más o menos las fechas. La invitación es que usted se sienta un pescador más, pescadora más, yendo a la caleta, porque están todas y todos bienvenidos. Reitero, este domingo a partir de las 10 de la mañana, tanto en Caleta Portales como en Caleta Membrillo, se baja a San Pedro de la capilla, en el caso Lourdes de Cerro Placeres, y la capilla ahí en Playa Ancha, reita la Caleta del Membrillo, a la misma caleta, para luego tener una misa y a las 11:30 poder comenzar con algunas elocuciones y luego, si las condiciones lo permiten, la procesión en la mar, que es una tradición muy bonita que a veces los temporales nos las han quitado. Exacto. Pero que este año creo que lo vamos a poder lograr porque la meteorología así parece que nos lo señala. Así que buena por San Pedro, nos está abriendo las condiciones para que este año podamos agradecerle por todo lo bueno, por los triunfos, pero también por lo que está por venir. Exactamente. Bueno, eso es en cuanto a los pescadores y lo demás. Ahora quiero llevarlo, estuvo también de aniversario esta nueva institución como la PDI, la Policía de Investigaciones, que sumó nuevos vehículos para reforzar funciones contra el crimen organizado en la región de Valparaíso. ¿Cómo evalúa usted la llegada de nuevos vehículos para la PDI en la región? Mire, Juanito, ¿sabe usted que los vehículos que tenían algunos 200.000 kilómetros? Imagínense usted un vehículo para transportar a funcionarios públicos en situaciones críticas con 200.000 kilómetros. Habían harto un pana permanente. Y por eso es importante el recambio de material. Sí. Y ojo, no sé si usted es de esas voces críticas, pero ¿se acuerda cuando a Carabineros le compraron vehículo Dodge? Chupaba más que orilla playa. Claro, esos son tremendos de grandes. Oiga, 3 kilómetros por litro, 5 kilómetros por litro, claro. Eso no sirve. No. Los vehículos que llegaron ahora para la BDI son vehículos eficientes, petroleros, 4x4, unas camionetas sub. Son 38 vehículos que van a llegar a cada una de las unidades operativas que tiene la Policía de Investigaciones en nuestra región de Valparaíso. Okay. Y además también 4 buses. Esto se suma a los más de 200 vehículos que también han llegado a Carabineros de Chile acá en la región, porque había una situación en donde muchas comisarías, tenencias, subcomisarías no tenían vehículos operativos. Así que esto es clave para que la comunidad pueda tener a la presencia policial en forma oportuna, como se requiere en ciertos momentos. Pero lo bueno de esto también es que esto lo financió el gobernador regional. Ajá. Y hemos visto al gobernador en los cerros también apoyando a las comunidades en la recuperación de las plazas, del espacio público, del deporte y la cultura. Por eso, los vehículos policiales, con la recuperación del espacio público, con el apoyo a la comunidad, es la receta para más seguridad. Y eso es lo que ya están dando en nuestra región de Valparaíso, y que ahora, a cargo de la Policía de Investigaciones, vamos a tener estos nuevos vehículos que le van a permitir llegar en forma más oportuna al llamado que realiza la comunidad. Porque muchos no lo tienen presente, Juanito, pero bueno recordarlo. Sí. Usted cuando tiene un ilícito, un delito, usted es víctima de algo, testigo de un delito, usted puede denunciar en Carabineros o en la PDI. Y cualquiera de las dos policías, y eso es muy importante, porque si usted denuncia primero en una y después quería que lo viera otra, no lo puede cambiar. Entonces, sabemos que tienen distintos perfiles. Claro. Carabineros es una policía más patrullera, que está en el día a día, en la vereda, en la calle. Exacto. También ve el tránsito. La PDI es una policía que investiga, y es por eso que nosotros hemos estado detrás de su fortalecimiento para que contribuya con mayor inteligencia policial y con mayor persecución a las bandas de crimen organizado que nos quitan la tranquilidad, pero que estamos convencidos que vamos a recuperar esa tranquilidad con la comunidad, no contra la comunidad. Así que esa es clave, esta buena inversión del gobernador Rodrigo Mundaca en apoyo a una de las instituciones que es un pilar de la seguridad del país, que es la Policía de Investigaciones, que en nuestra región de Valparaíso le debemos tanto, Juanito, desde los criminales que atentaron en el mega incendio. Sí. Recordar ahí, fue la Policía de Investigaciones. Exacto. La que los identificó y detuvo, como también de las bandas como el Tren de Aragua, que intentaron, claro, instalarse acá. En todos los países de Latinoamérica han intentado instalarse, pero en solo Chile los detuvimos, y en la región de Valparaíso fue la Policía de Investigaciones. 38 vehículos, 4 buses. ¿Cómo van a ser distribuidos en la región? ¿Este es uno por comuna? Es a todas las unidades operativas le va a tocar alguno. Ah, ya. Entonces, ninguno de estos vehículos va a ir a labores administrativas o cosas que no tienen vínculo directo con la sociedad. Ya. Así que es una buena noticia. Estos vehículos son de distintas marcas. Creo que hay de proveedores chinos, indios, pero 4x4, 11 SUV, 16 hatchback, en total 38, y van a ir a las prefecturas de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Los Andes, y al final de toda la región de Valparaíso. Qué bien, qué bien. Conversamos con el diputado Jorge Brito. Estamos en vacaciones de invierno. Los niños y jóvenes están también en sintonía de carnaval, porque escuchan con la mamá, el papá, la abuela que lo estaba cuidando en la casa, ¿cierto? Y ellos quieren saber una cosa. Si usted les puede contar, el tío Jorge, les puede contar algún panorama, qué se está realizando, alguna invitación especial. Usted que siempre estaba preocupado de lo que es la cultura también, todo lo que acontece en cuanto a la entretención, invitaciones para panoramas de actividades recreativas para compartir en familia con el tío Jorge Brito. Oiga, Juanito, así es parte de nuestra pega, de buscarle panorama a la niñez de nuestro cerro, y es por eso que siempre andamos ahí revisándolo, todas las alternativas que hay. Como bien usted señala, ya estamos en medio de las vacaciones de invierno de muchos establecimientos, y comienzan a haber hartas actividades en donde les queremos invitar a quienes son de la comuna de Viña del Mar a que tengan presente que hay talleres y hay cine en el Museo Palacio Rioja, que este está en calle Quillota, en donde hay especialmente un espectáculo y talleres para niños mayores de 8 años, en donde pueden andar en mountain bike en sus jardines, juguetes ópticos, escritura con pluma, ajedrez. Todo esto está a cargo de el municipio de Viña del Mar, así que invitados a visitar el Palacio Rioja, como también el Museo del Palacio Vergara, aquí en la Quinta Vergara, en donde quienes no lo han aprovechado se han perdido de varios espectáculos y panoramas que tienen un foco puesto en la niñez en estas vacaciones de invierno. Y siempre, por supuesto, el visita viña.cl, en donde ustedes podrán ver también el bus turístico de Viña del Mar, 100% gratuito. Sí, que es muy bueno este sale bus. Desde el Teatro Municipal. Pasa por acá, ¿eh? Y pasa por aquí, frente a los estudios de carnaval, porque aquí tenemos el Museo Fong, uno de los atractivos también de nuestro patrimonio comunal. Y para quienes son de Valparaíso, sepan que este fin de semana está el Festival Lollipop, en esto ubicado ahí en el BTP, donde está el futuro Parque Barón de Valparaíso. Y tiene entrada gratuita para los niños menores de 12 años y adultos mayores de 65, y con una preventa de 3,000 pesos para los adultos como usted y como yo, Juanito, que tenemos que pagar, pero para poder acceder a espectáculos, shows, bailes, talleres, gastronomía, todo pasando el fin de semana ahí a un costado del mar, en el futuro Parque Barón de Valparaíso, para todas las niñas. Y así hay panoramas en todas partes, bonito, porque usted sabe que nuestra región de Valparaíso es la favorita de Chile. Exactamente. De todas las regiones vienen acá, aunque sea un ratito, trabajan todo el año para venir un ratito, y nosotros que somos de acá, a veces no lo aprovechamos ni le sacamos el jugo. Exactamente, yo vi el por ejemplo el bus que anda con turistas, con gente de acá. Bus, o sea, eléctrico, ojo. Sí, un bus, pero precioso, que los trae el museo, por ejemplo el museo que tenemos acá al frente, y se equivocaron algunas de las personas que venían en el bus y miraron hacia la otra vereda, hacia la radio carnaval, y decían, este es el museo, porque estaba yo en la puerta. Entonces pensaban que yo era parte del museo. Claro. Lo confundieron con el Moai. Exactamente, me confundieron ahí, pero es bonito esto de que puedan conocer, salir y todo lo demás con este panorama. Lo invito a que se suba al recorrido, yo ya lo hice con la familia, ¿sí? Y bueno, es realmente entretenido, porque ser turista en tu propia comuna igual es una experiencia. Es que lo que pasa, ¿sabe qué, diputado? Lo que pasa es que uno anda muy rápido en la vida. ¿Entiendes? Entonces, que esto, que el otro, que la tengo que hacer esto, tengo ya programada toda la tarde yo, por ejemplo. Entonces, no hay una detención, y esto es pero muy bueno para la salud, darse una vueltecita y hacer de turista uno mismo acá en la ciudad, con la familia, es como un reconfortante, yo creo. Es que imagine usted que hay gente, familias que trabajan todo el año para venir un fin de semana acá. Exacto. Y nosotros que lo tenemos, a veces no lo aprovechamos. Por eso les quiero invitar a que ingresen a visitavina.cl, que es Visita Viña, pero la ñ, una n, y ahí podrá encontrar todo el panorama, los tours guiados, la cartelera, y también cómo acceder a este bus de recorridos turísticos, el bus eléctrico de Viña del Mar, en donde se puede inscribir y comenzar a recorrer nuestra comuna con ojos de turista, que también para valorar nuestro patrimonio. Este bus eléctrico del municipio de Viña del Mar, 100% gratuito, y que comienza su recorrido cada día en el Teatro Municipal para llevarlo a los puntos de mayor atracción turística. Perfecto. Sin emitir ni una huella de carbono, con un bus plenamente eléctrico. Exacto, muy bien. Una joyita. El diputado Jorge Brito, lo último, entre nosotros, apague el micrófono, DJ, por favor, apague el micrófono. ¿Ahí está? ¿Está apagado? Ya. Entre nosotros nada más, diputado, ¿quién gana el domingo? Que gane Chile, que gane Chile, que gane Valparaíso. Usted sabe que yo tengo, todos nosotros tenemos nuestra candidatura, pero es importante que hagamos ejercicio, el entendimiento. Si usted tiene una candidatura y otra, no nos hace enemigos. Tenemos un país en común que cuidar, que mejorar y que hacer crecer. Entonces, yo veo con buenos ojos que tengamos el ejercicio de una primaria, pero veo con malos ojos que no perdamos, o sea, que perdamos de vista que tenemos un país en común que es una joya. Muchos otros lo quisieran, pero que también hay que cuidarlo, protegerlo y mejorarlo. Así que este domingo que haya una alta participación, esperamos, para que puedan de una vez por todas comprometerse también con que un futuro es posible. Así que usted sabe que en esta ocasión yo soy invernista, por no decir que soy vinterista. Claro. Pero estamos... Le preguntaron al candidato Vinter en el podcast de Neme, y le preguntaron, oye, ¿te puedo hacer una pregunta que siempre la he querido hacer? Le dijo el periodista, ¿tú tienes algo que ver con la familia de Winter ya? Claro, porque hay que entrar también en esa, es decir, no hay que todo ser el tan, nada tan grave, ¿me entiendes? No, respondió muy bien que no tiene nada que ver con Winter ya y él es de otra familia. Ok, estamos listos, me dicen. Vamos. Muchas gracias, diputado. Lo encontramos en la fiesta de San Pedro. ¿Eh? Oiga, ahí vamos a estar. Sí. La invitación a la caleta ya está hecha y de hecho las fiestas son en la mañanita para que en la tarde pueda ir a votar si quiere, porque las primarias son abiertas a independientes y a toda la gente que quiera participar. Gracias, Juanito. Chau, okay. Chau. Gracias, chau.